supremo vibrar en su palo, se nos tiro, canto en ropa, se tripea. Responde en el dios del motor, haga sin grados más. Venga, porra, se pique y los escolta donde va. I'm